besando en tu amor. Yo deseando que no estés con él. Pues muy bien sabes que la ti te engaña, te daña y termina temiéndole a él. Él no merece tenerte, mi amor. Vivo soñando que no estés con él. Pues muy bien sabes que la ti te engaña, te daña y termina temiéndole a él. Héctor Litito, Trevor Clan, Looney Tunes, Por Yuma y Loba, pa' que te enamore. Yo solamente...